En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan al igual que domingo tras domingo a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. Cuando pasaron apenas 2 minutos de las 9 de la mañana, arrancamos, abrimos, damos comienzo, damos inicio a esta edición número 263 de Parte del Aire, con un domingo gris en Mar del Plata. Un domingo, yo me levanté tempranito, digo, bueno, me preparo para... preparo las cosas para subirme a pedalear. Cuando abro la puerta de mi casa, llovía. La fea sorpresa de que me encontré que llovía. Todo por no asomarme por la ventana para ver en qué condiciones estaba el tiempo en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, tuve que acudir al oneroso servicio de autos por alquiler o paso cárcel. Digamos, sí, para ser más específicos. Podríamos pedirle una buena publicidad. Podríamos pedirle, claro, un canje de publicidad, claro, a cambio de el transporte de, sí, los integrantes de FM de la Azotea, sí, o de nuestros entrevistados, ¿no? Sí. Sería muy buena idea. Buenos días, Sebastián Martín Mangini. ¿Cómo le va? Qué bueno que sepa mi segundo nombre. Lo sé, lo sé hace mucho tiempo. Qué bueno tenerlo entre nosotros, Sebastián Martín. ¿Cómo andan? Hay un nuevo integrante que yo no lo había visto. Nuevo integrante que lo presentamos la semana pasada como visitante, en realidad como invitado del programa. Todavía es invitado, no ha firmado contrato. Lo tenemos en el periodo a prueba, lo tendremos durante 8 meses. Es nuestro Benjamín. La morocha. La morocha de pelo largo, le dicen algunos. Yo no sé por qué. ¿Qué tal, señores? Muy buenos días a todos en la ciudad de Mar del Plata. Como lo digo siempre, cada vez que arranco este bendito programa que va los domingos a las 9 de la mañana, denominado Parte del Aire, junto a usted, junto a toda la audiencia, junto a todos los que nos acompañan, como siempre, y trayendo un poco de información en lo que respecta al ámbito local, nacional e internacional. Tratamos de tirar un poco de información que no se escucha en otros lados, ¿eh? Uh-huh. Otra comunicación, tal vez. Tratamos eso, justamente. De eso se trata el proyecto en sí de FM de la Azotea, ¿no? Y de eso se trata también este programa. Este programa que no hace 7 días que no sale al aire. No hace 7 días que no sale al aire. Hace pocas horas que no sale al aire. ¿Por qué, Mónica? Muy pocas horas que no sale al aire porque anoche en América Libre tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño bloque de nuestro programa en el club de oyentes que se lanzó con mucho éxito, que estuvo muy bueno. Y como decíamos con Lucas, muy emocionante. Nos emocionamos quizás medio ahí lagrimeando porque no podíamos creer que podíamos formar un grupo tan unido y tan compacto como el que pusimos en evidencia ayer. Uh-huh, uh-huh. Sí, realmente un gran festejo el de América, sí, Libre. Lástima que bueno. ¿Y cómo trabajó Diego Virgolini? Sí, Diego, a full. No, Diego, acopló, no hubo baches. Estuvo buenísimo. Tuvo sus consecuencias eso el día de hoy. Sí, pero bueno, lo tenemos firme al pie del cañón, al fin de cuentas, que es lo importante, ¿no? Claro, así que acá está trabajando y acompañándonos. Uh-huh. Muy lindo estuvo, muy feliz fuimos. Sí, muy feliz. Bueno, cada uno de los programas que estuvimos presentes, sí, allí en el Centro Cultural América Libre, en 20 de septiembre y San Martín, pusimos nuestro granito de arena para que los oyentes, aquellos que ya conocían FM de la Azotea, tuvieran un paneo de lo paneo que se da de todo acá. lo que sucede, de todo lo Cuidamos que se habla. Cuidamos el aire, oso Mangini. cuidamos el aire bien, de parte del aire. Seguramente los que estuvieron ayer festejando nos estarán escuchando hoy a la mañana. Seguramente que sí, seguramente que sí. Si les gustó lo que hicimos, nos estarán escuchando. Y si no, bueno. Estarán echando no. Depende qué nivel de festejo haya habido en el día de ayer, ¿eh? No, un festejo tranquilo, ¿eh? De hecho, terminó 1:00 a.m, ya estaban terminando, estaban cerrando porque no era. La idea de hacer una gran fiesta ni nada, pero le hicieron algo, una cena. Fede Miri hizo fatay. Una fatay que hizo Fede Miri, que no se da una idea. No sé, una idea, todavía los tengo acá. Pero son sí. Buenísimos. Y las cholas, por supuesto. Sí, las cholas, yo comí una de jamón y queso. Ah, estaba, sí, buenísima, ¿no? Muy buena, claro. Muy rica. Yo estaba tan emocionada, no podía comer nada, no nos pasaba nada. Ni a mí, ni a Anita, Anaí López estuvo acompañándonos. Así que el mandato que usted nos dio, Mangini, que no pudo asistir por su actividad y por su trabajo de noche, lo cumplimos con dignidad. ¿No es cierto, no es cierto, así Diego? Es. ¿No es cierto, Lucas? Así es. Y bueno, nos estuvo acompañando también Anaí López, claro, acompañándonos en ese, por el mañanero, en ese bloquecito que pudimos... que tuvimos la oportunidad de mostrar. Yo tenía un poco de vergüenza, y lo digo en serio. ¿Sí? A mí me daba vergüenza porque... Era muy en vivo, demasiado. Claro, en vivo. Uno no solo nos escuchaban, sino que además nos estaban viendo. ¿Se imagina eso? Sí. Uno acá puede venir despeinado, desalineado. Y no pasa nada, porque claro, mientras a uno lo escuchen bien... Está todo bien. Ayer, en cambio, en el Centro Cultural América Libre... No solo nos escuchaban, sino que además también nos estaban viendo. Y vieron lo bella que soy. Vieron lo bella que es usted. Sí, usted se fue bien prolija. Bien. Sí, yo me fui sí, así nomás, entre casa, con un busito, un pantalón, como nada del otro mundo, pero me olvidé de peinarme. Dije, no, por Dios, no me peiné. Y... ¿Qué voy a hacer sin peinarme? Bueno, claro. Inaugurado entonces el Club de Oyentes de FM de la Azotea en el día de ayer en el América Libre. Un orgullo para la radio realmente poder inaugurar esto. Y espero que toda la gente se sume realmente a escuchar lo que es la propuesta de FM de la Azotea. De otro mensaje que a veces hablamos y que redundamos tantas veces en esto. Pero bueno, usted se dará cuenta una vez que ponga el dial en la 88.7 y la crítica, digamos, quedará en su propio poder. Así es. Y bueno, justamente Mónica hacía mención a la unión, al compromiso de todos los compañeros que integran el colectivo de trabajo de FM de la Azotea, ¿no? Y tenemos que hablar también de la unión y el compromiso y la fuerza de los compañeros de FM Shopping y FM Popular de la localidad de Moreno. Hace pocas semanas hablábamos que los equipos habían sido decomisados por la Comisión Nacional de Comunicaciones, sí, por la CNC. Bueno, gracias a toda la movida que organizaron los amigos de las emisoras colegas ante el Confer y junto a UTBA, bueno, lograron que el Confer determinara la restitución de los equipos y la vuelta al aire de estas dos emisoras. Así que para arrancar, ¿no? Con una buena noticia, con un... Sí, es muy interesante. La Unión de Trabajadores de Prensa, a la cual pertenezco, todas las emisiones que hace por mail, nos pedía por favor que pidamos por estos de FM Shopping y las radios de Moreno que fueron decomisadas. Bueno, en pocos días pudieron juntar cerca de 50.000 firmas, sí, sí, para que sí, sean restituidos los equipos de estas dos emisoras. Bueno, hablamos de una buena, tenemos que hablar de una noticia mala. Sí. Más adelante también lo estaremos desarrollando. Mientras en la localidad bonaerense de Moreno, la CNC devolvía los equipos de estas dos radios, en La Pampa, más específicamente en la capital de la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, este mismo ente, este mismo organismo que controla el aire, decomisaba los equipos de otra radio. Sí. De FM 100 Rock. Así que luego se comprobó, se confirmó que en un irregular operativo que hacía mención a una radio que ya había sido cerrada en el año 2006, en el marco de ese expediente se estaban secuestrando los equipos de esta radio, que no tenía nada que ver, solamente un nombre similar. Claro, sí, sí, era como que habían cometido un error, pero seguían adelante. Uh-huh. Eso es lo que hicieron. Así es. Bueno, sí. Luego de eso se dispararon sendas denuncias contra el multimedio local, claro. Que no solo lo tenemos aquí en Mar del Plata, sino que en La Pampa, en Santa Rosa, en el interior del país también, señora, sucede. Claro que sí. Contra el multimedio local, que posee varias emisoras, el diario más importante de Santa Rosa, el canal de televisión, que, bueno, justamente se adjudicaron la denuncia realizada ante el Confer por, según ellos, irregularidades o ilegalidad en la transmisión de esta radio, que estaba a punto de ser otorgada la licencia para poder transmitir mediante la autorización del Confer. Claro, eso es lo que no se entiende, el Confer que va autorizando y la CNC que va decomisando. Sí, parecen dos organismos de dos países distintos. Claro, y antagónicos y que tienen que trabajar en común. Uh-huh. Bien, otra de las informaciones que fueron parte del aire esta semana tiene que ver con la recuperación de la fábrica Exxanón de Fasimpat. Una muy buena noticia también. Esta fábrica que había sido recuperada luego de que su dueño se las tomara, luego de que su dueño se fuera del país y llevara la empresa a la quiebra. Los trabajadores reflotaron esta planta productora de cerámicos. Y bueno, ahora el Poder Legislativo de Neuquén, el Congreso de Neuquén, la Cámara de Diputados, para ser más específicos, aprobó por mayoría la expropiación de esta fábrica, que a partir de ahora pasa a ser, con todas las letras, una fábrica de sus trabajadores. El problema que tenemos nosotros es que no hay una ley, y el proyecto de ley que estaba en consideración no fue adelante. No hay una ley que proteja a las fábricas recuperadas. Las fábricas recuperadas se está exportando a toda Latinoamérica. Esta forma de trabajo que no se conocía, esta forma que se arman cooperativas de trabajo, se están llevando a cabo ahora en Uruguay, se están exportando a Paraguay. Están pidiendo, por favor, que les enseñen cómo trabajar en estos medios de fábricas recuperadas. Bueno, ya se habla en medios internacionales de esta noticia, sí, sí, también, sí. Medios en otros, sí, idiomas, en inglés, en diarios de España, estábamos viendo que ya se hicieron eco de esta noticia. Y bueno, hablábamos recién de que la CNC y el Confer parecen dos entidades de dos países diferentes. Bueno, parece que estuviéramos en que Capital Federal o Gran Buenos Aires y Neuquén fueran dos países diferentes, porque mientras en Neuquén se daba el visto bueno a que los trabajadores pudieran lógicamente funcionar en el marco de la ley con una fábrica recuperada, en Quilmes, más específicamente, la justicia desalojaba una textil recuperada. Por eso, porque no hay una ley. Qué bueno, qué interesante de traer dos casos al mismo tiempo en distintas zonas, pero en el mismo país. Sí, sí, sí. Muy interesante porque demuestra cómo actúa la justicia de una manera bastante ilógica en algunos casos, en bastantes casos, pero digamos, no hay, como dice Mónica, una política de Estado con respecto a esto. ¿Qué pasa, digamos, con la gente que cuando una vez que una empresa queda en quiebra absoluta, qué pasa una vez que los trabajadores quedan sin empleo? ¿Sí? Bien, en este caso es cuando empiezan a actuar y empiezan a recuperar las fábricas. Bien, se empieza a hacer un uso productivo de lo que parecía en quiebra. Pero bueno, esto parece que por la ley no está permitido, porque están utilizando supuestamente una empresa ajena. Ellos nada más son empleados. Claro, bueno, justamente en eso se basó el dueño de esta fábrica textil, Cooperativa Textil Quilmes, para pedir a la justicia que le devuelvan la fábrica, que había quebrado luego de quebrar otras tres empresas anteriormente. Así que este señor viene un sendo siendo prontuario, claro, de... es el famoso vaciamiento de empresas. Claro, van pidiendo, bueno, crédito y van sacando todo de adentro de la empresa. La van vaciando literalmente. Exactamente. Bueno, esto es lo que sucedía en Neuquén y en Capital Federal a la vez, como si habláramos de dos países distintos. Tema polémico también de esta semana tiene que ver con las boletas, las facturas. Mónica, ¿usted ya la pagó, la boleta de gas? No hay que pagarla. Yo la metí en el freezer. No hay que pagarla, señores. Hay que esperar, digamos, a que le llegue una nueva boleta al que aún no realizó el pago. Al que ya realizó el pago, por favor, debe exigir de su importe. Ajá. ¿Sí? Va a tener en este sentido en los bimestres de junio y julio un 100% de reducido de este importe, ¿sí? O sea que lo debe exigir ante la empresa. Y el que aún no pagó debe esperar a que le llegue el nuevo importe. Esto será para los bimestres de junio y julio, mientras que en agosto y septiembre tendremos una disminución del 70%. Claro, solamente el 70%. Así que bueno, a las personas que no realizaron el pago aún, no lo hagan. esperen el importe, ¿sí? O sea, a ver si yo entiendo bien. No a le ver. Pueden quitar el gas. A ver si yo entiendo bien. Porque hay algo que no me termina de cerrar. No aboné mi factura. Estaba esperando a que usted me asesorara al respecto, usted que sabe mucho. A ver si yo entiendo bien. Esto quiere decir que por ahora nos lo sacan. Sí, pero después en octubre nos vuelven a meter el palo donde ya sabe dónde. Por ahora estamos hablando de esto. Hubo una reincorporación de los subsidios respecto al Estado con lo que respecta a estos recursos naturales, como lo es el gas. Por el momento se habla hasta septiembre. Uh-huh. Bien. Veremos qué sucede. Espero que no vuelva a haber unos aumentos del 100% nuevamente. Claro, lo que sucede, seguramente lo que debe suceder es que deben estar especulando con que en octubre el consumo de gas es mucho menor, entonces el aumento no va a ser tan notorio, por más que sea del 100%, al ser un consumo potencialmente menor, no se va a sentir en el bolsillo de la gente, digamos. Claro. Seguramente eso debe ser con lo que se debe estar especulando. Todo por no tener una política firme para recuperar los recursos naturales. Completamente. Ahora, aquellos municipios que hayan presentado esta medida, es importante tener en cuenta que no tiene injerencia sobre aquellos municipios que realizaron los amparos judiciales, ¿sí? Con respecto a estos aumentos e incrementos del gas. Esta medida no tiene injerencia sobre esto, sino que más bien, como es en el caso del partido de General Pueyrredón, que ha recibido más de 5.000 denuncias desde que se impuso esta medida, en estos casos va a continuar por vía judicial. Ajá. ¿Sí? Así que esto se resolverá directamente con jueces. ¿Sí? Bien, es decir, que si yo presenté el reclamo en la Defensoría del Pueblo, sí, o en Defensa del Consumidor, no rige la medida presidencial, la medida del Ejecutivo, sino que tengo que esperar que determine la justicia. Sí, igualmente usted, no debo pagar todavía. Usted no como persona, sino el municipio. Ajá. Ah, ok. Claro, claro. Los municipios que presentaron estas denuncias, estos amparos judiciales. Bien, bien. Claro. Bueno, un paneo de lo que fue la semana en cuanto a noticias. Hay muchos otros temas, los iremos desarrollando en la medida que el tiempo nos lo permita durante estas 2 horas de programa. ¿Usted me va a desarrollar lo de las monederas? Lo de las monederas. Porque eso es algo que me indigna. Cuando quiero estar muy enojada, me acuerdo de Cerrares. Pero, ¿por qué no le pregunta al colega? Moni, tiene un colega cerca ahora para preguntarle. Ahora ya no tiene que dirigirse realmente más a los empresarios. Nosotros tenemos que ir a la ahora, nos estuvo mandando mails hace unos días el amigo. Bueno, justamente hablando de qué era lo que. ¿Cómo enganchó ese? Sí, qué bien que la hizo. Qué bien que lo hizo. Pero sí, tiene un discurso que parece el discurso propio de Ferraresi. Sí, completamente. Esos comunicados que usted, si presta atención, seguramente le debe llegar los comunicados. Yo no sé si tipea, si mira el teclado cuando tipea, si no mira, si lo hace con los ojos cerrados, porque en lugar de poner en su teléfono, en lugar de poner sí. 0223, pone 0112. Claro, en lugar de hacer sí, 0223, sí, hace 0112. O sea, tipea más. Claro, tipea más. En lugar de poner el prefijo. Tal vez vive en Islandia o algún lugar cercano. Claro, debe ser el prefijo de algún otro, de algún búnker en el que debe estar metido para que la gente no lo linche por la calle. ¿Y usted, Mangini, qué opina de este tema? Que lo veo un poquito indignado a las monederas. No, yo lo veo con respecto más que nada a las políticas, digamos, del transporte. Nunca fueron llevadas a cabo de una forma correcta, esto lo sabemos bien. El municipio no se hizo cargo jamás de los aumentos. Jamás, como decía, una política correcta con respecto a esto. Espero que se siga trabajando de una forma correcta en este sentido. Y espero, digamos, que que no se toque más, digamos. Primero el tema del aumento, que se está hablando nuevamente. Se está hablando, no lo digo como algo vulgar, sino como que realmente se está llevando a cabo, sí, en la actualidad. Y espero que, bueno, con el tema de las monederas, a ver, que se pueda realizar una política correcta con respecto a esto, ¿sí? Que esto no signifique un aumento. A ver, a esta altura, ya, a esta altura, mi terror es ese, sigue el aumento. A ver, a esta altura lo que nos interesa, hablo desde mi lugar de usuario del sistema de transporte público, es un sistema que funcione y que nos implique, no nos implique un aumento. Claro. Sea el que sea, sea el de las monederas, sea el de las tarjetas magnéticas, sea el de las tarjetas por aproximación, porque ya no podemos seguir esperando a ver qué es lo que determinan, a ver que se pongan de acuerdo si ponen uno o si ponen otro. A esta altura creo que lo que más nos importa es eso. A ver, con respecto, digamos, a lo que son las monederas, digamos, es primero una política que llevó a cabo mucho tiempo en los colectivos, ¿sí? No es un mal término. El tema es que cuando esto sirva para utilizarlo como estrategia para subir el boleto, claro, ese es el problema. Es, ¿sí? Eso es lo que... Tal vez también me puedan llegar a criticar que el uso de las monedas y la pérdida de las monedas con respecto a lo que significa algo exclusivamente monetario o que va a haber menos monedas en las calles y todo eso, también se puede hacer una crítica importante en ese sentido. Habrá que pedir que se produzca más por parte del gobierno de la provincia, pero bueno, en realidad lo que significa al uso o no de las monederas, lo más preocupante es el tema del próximo aumento. Sí, justamente, eso es lo que más tiene en vilo a los usuarios. El verdadero valor es 1,4. Tal cual, realmente el usuario así tenga que pagar por una tarjeta de aproximación, por una tarjeta magnética, con una moneda arriba del colectivo, va a tener que pagar de todas formas. Lo que más le interesa a la gente es eso, justamente, ¿no? Que no se produzcan aumentos, que no sea usado como una excusa para seguir subiendo el boleto del colectivo, que ya sabemos que debería ser... debería estar bastante por debajo del precio actual. Sí, tengo que dar una bienvenida a la revista Fancinema, que ahora ya está en forma gráfica, que se puede encontrar en todos los videoclubs, y realmente es un proyecto que se llevó adelante con profesionales muy calificados del medio. Entre ellos Cristian Mangini, que es una persona que yo conozco y sé cómo trabaja, y sé su amor por el arte. Yo también lo conozco. Sí, usted también lo conoce, pero yo lo conozco desde lo profesional. Ya está podrido de verlo usted. Pero Mangini está muy formado, y una columna de Mangini sobre cine es un placer. Realmente escucharlo es un placer. Lo que se aprende con él es maravilloso. Toca todos los ítems. Bien, bueno, ya que estamos de saluditos, yo también voy a hacer un saludito. Primero, mandamos en realidad a ese sentido una gran felicitación, digamos, a la gente de Fancinema, a Max Faliero, a Cristian Mangini. Concreto con esto, digamos, es difícil sacar un medio gráfico hoy en día. Realmente este medio la ha peleado bastante, ¿sí? Así que una felicitación enorme para este medio. Bien, bueno, ya que estamos de saluditos, quiero mandar un saludito a los amigos del diario El Atlántico, que esta semana, hace muy poquitos días, estuvieron inaugurando su página en internet del diario, que está actualizada minuto a minuto, muy interesante. Bueno, más adelante estaremos comentando cuáles son los principales temas, cuáles son los principales títulos que aparecen en este matutino, que de a poquito se va ganando un lugar más que importante en la comunidad marplatense, ¿no? Relegado por la monopolización, ¿no?, que lleva adelante el multimedio de la ciudad, el diario El Atlántico siempre estaba ahí. Bueno, ahora de a poco va ganando lugar, va ganando espacio y va desplazando. Esperemos que en algún momento quizá pueda hacerlo, o quizá pueda estar par con par con el diario más importante de Mar del Plata. Pasa algo raro, el 70% de las noticias del día de hoy son buenas. Es verdad, se dio cuenta, no, pero más adelante se va a dar cuenta que no, déjeme decir. Que ahí va algo escondido. No, déjeme que. No, mire todo lo que tenemos aquí anotado. Hay que descubrir el velo. No, hay que Tenemos incluso la parte donde desarrollamos la buena, la mala, más adelante en parte del aire. Le comento de qué se trata. ¿Le parece? Señores, nos quedamos acá. Sí, nosotros le traemos muchísima más información adelante, pero quédese. Quédese porque hay cada tema en el día de hoy, como todos los domingos. Quienes hacemos este programa, parte del aire, se encuentra el señor Diego Virgorini en la operación técnica. Un saludo, señor. No lo saludé. Se aplaude solo él, no sé, no entiendo. Se le decimos Diego Virgolini. Está contento, está muy contento, está orgulloso de estar en parte del aire. Bueno. Tipo feliz el Diego. Por lo menos un efecto para un saludo, una cortina, cosita, sí. Está el señor Richard Mondi en los deportes, ya aquí en los estudios, cuasi en los estudios, diría. Está el señor Juan Román acompañándonos, un gusto, señor. Igualmente, qué bueno. Está Mónica Álvarez en el comentario periodístico, como siempre, en el comentario que molesta. Uh-huh. Ella está ahí, ella está presente. Tengo otra analogía para no, usar. No hace falta. Bueno, pero no la vamos a decir ahora, la vamos a decir más adelante. No hace falta, dijo aquí mi amigo. Veo que estamos con las analogías, ¿no? La piedra en el zapato, la arena en el calzón. ¡No! Hay varias cosas. Tenemos analogías para comparar. Evangelina Morera en los espectáculos, Lucas Barrionuevo en la conducción. Mi nombre es Sebastián Mangini. Así es, nosotros vamos a hacer este programa hasta las 11 de la mañana. Todos nosotros los que estamos aquí en FM de la Azotea, por supuesto, las vías de comunicación, el 473-4433, abierto para los mensajes de los oyentes. Nos pueden escuchar a través de internet en www.radiodelazotea.blog.com.ar. Perdón, repetimos, www.radiodelazotea.com.ar, www.partedelaireazotea.blogspot.com. El mensaje de texto, siempre a un paso de la tecnología, 0223-582-8700, 0223-582-8700. Nos mandás un mensajito, nosotros lo tenemos aquí dentro del estudio, nos llega directamente a nuestro sistema informático por computadora y lo leemos al aire. 10 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad, la sensación térmica 7 grados 9 décimas, 15 kilómetros, la visibilidad, cosa medio rara, ¿no? Visibilidad 15 kilómetros, que la máxima son 10. Deben haberse fumado algo los amigos del Servicio Meteorológico Nacional antes de actualizar la página. Supongo que serán 5 kilómetros. Claro. 84... Después de 17 grados, es verdad. 84% la humedad, la presión baja, 1.007.8 hectopascales, el viento sopla del sur a 14 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para hoy, 13 grados, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, mejorando. Vientos moderados del sector sur para lo que resta del día. Hasta las 11 de la mañana hacemos este programa. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Relatos del subcomandante Marcos. El león mata mirando. Daniel Fanego, actor. Los de después sí entendimos. Alba Lanciloto, abuela de Plaza de Mayo. La historia de los otros. Manuel Callao, actor. Siempre y nunca contra a veces. Liliana Downes, comunicadora. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Red de Solidaridad con Chiapas, Buenos Aires, Argentina. Conseguilo en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675. 495-9572. O en FM de la Azotea, Salta 1671. ¡Viva Chiapas!

esta situación. Todos quieren dibujar una estrella junto al mar, sin final. Señores, ¿cómo andan? Aquí está. Sí. ¿Por qué me mira de esa forma? Sí, digo, estoy. Creo que lo agarraron desprevenido. Sí, me parece. Veo cuando alguien agarra desprevenido, yo no. Usted tiene que prestar atención a las señas que nos hace Mónica del otro lado del vidrio. Claro. Y está no muy me bien. Saque el mouse de sí, la computadora. Sí, se le está sacando el mouse. Que no. ¿Quién? no puedo trabajar. ¿Quién acaba de que? No, de... Esa seña no. Las señas radiales, los gestos radiales. Quien acaba de llegar aquí a los estudios es el señor Richard Monti. Buenos días, Richard Monti. Buenos días para todos. Un día... Gris. Un día de mierda. Me agarró como las ganas de hacer el castellano neutro en todo el programa hoy. Bueno, podemos hablar entonces en castellano neutro y hacemos hasta las 11 de la mañana parte del aire. A las 11 de la mañana llega ida y vuelta. Le salió el cubano, ¿verdad? Sí. Una ventana abierta al Uruguay. Señores, el señor Richard Monti trayéndonos toda la información de lo que son los deportes a nivel nacional, local e internacional. Señor, ¿Qué lata que hay con el fútbol en estos últimos días? Con el días. Fútbol. Hay mucha tela para cortar con sí, el fútbol. Sí, sí. Con el fútbol, mucha información de la selección de cara a lo que se viene. Contra Brasil en Arroyito, en Rosario. Ajá. Mucha información tengo. También todo lo que ha sucedido anoche con Juan Martín del Potro, que se ha instalado en una nueva final, en este caso en el Master Series de Montreal. Muy buena la actuación del tandilense. También vamos a tener un par de disparos. Uh-huh. Unos cuantos disparos. Hoy viene bastante duro, ¿no? Cargadito. Para los chicos de las inferiores de River y Boca que se mataron a golpes. Ajá. En medio de un partido. Y también para el multicampeón de... ¿Podríamos decir el mejor nadador de la historia? Michael Phelps. El mejor nadador hoy. El mejor nadador de la actualidad. Tiene el récord en medallas. Sí, pero es el... hay que ver. Yo... Mire, no quiero... Lo dices desde la envidia, Lucas. Sí, no lo digo. No. Ya va a llegar algún día. Va a ser el primer locutor. A ver, ¿cómo decirlo sin que suene mal y sin que suene... Yo no creo que sea natural. Epa. ¿Hay alguna ayuda? Muy bien. Puede haberla. Ojo, capaz que me estoy equivocando. Quizá que me estoy equivocando, pero... Dudo que sea natural. Señor. Pero bueno, tenemos una perlita también en el paro. No lo vamos a decir ahora, lo vamos a dejar para el final. Porque dejamos, sí. Como la frutillita del postre. Torneo Apertura que no arranca. ¿Cuándo arranca? Va a arrancar el 21, ya llegó la confirmación. Uh-huh. Todavía no se sabe cómo va a ser la televisación. Se dice que van a, por lo menos la primera fecha. Va a ser transmitida todo por Canal 7. Uh-huh. No sé cómo van a hacer con tantos partidos. Pero por ahora... ¿Por Canal 7 todas las fechas? Por lo menos la primera. Ajá. Se ha llegado a esta idea, pero capaz entre Telefe y otro de los canales más también se van a repartir los partidos para más adelante. Esto para la gente que no tiene cable. Para el que tiene cable, bueno, ya sabe por dónde lo puede ver seguramente, ¿no? Sí, así es. Por el canal este externo, que tiene obviamente sucursal aquí en Argentina... Por Fox Sports siempre puede ver toda esta información y siempre bueno puede ver los partidos. Pasa siempre. Producto del multimedia. Que ahora ¿no? también no solo está en televisión, sino que está en radio, además. Uh-huh. Claro, ¿qué? Fox Sports, Radio del Plata. Claro, ahí en la 90. Hace... Aquí en Mar del Plata lo escuchamos en la 96.5. En simultáneo. Uh-huh. Estaría bueno hacer un programa así. Salimos al aire en la radio y también. En televisión. Claro, y pagamos la mitad de los sueldos también. De esa forma. Es verdad. Qué bueno, ¿cómo empiezan a aparecer las cosas positivas de esto? Y claro, no es verdad, amigo. Bien, en lugar de tener locutores, columnistas, conductores, operador técnico, coordinador en la radio y lo mismo, pero en el programa de tele, hacemos una sola cosa y retransmitimos todo y listo. Así es. Bueno, esto por fin arranca entonces. Sí, no estaba bien definida esta fecha. No, para nada. Pero el fútbol va a arrancar el 21, sí o sí. También vamos a tener todo lo relacionado con el deporte local, con bastantes deportes, yachting, rugby. también fútbol de clausura local y también juegos deportivos. Buenos Aires, la provincia, ¿no? Que han comenzado también este fin de semana. Bien, hay visitas en Mar del Plata también de deportistas de otras localidades, puede ser. Estuve viendo esta semana gente con camperas iguales. Y no me fijé de qué localidades eran, pero había varios grupitos de adolescentes, de jóvenes, que aparentemente venían de otras localidades porque estaban, ay, mirá, foto. Y no. Sí, seguramente. Foto en la fuente, foto en los lobos, sí. Foto en el casino, no, foto en la peatonal. No entiendo la foto en las estatuas de los dos lobos marinos. ¿No? ¿Usted fue a Bariloche? No fui. Bueno. Y los barilochenses deben pensar lo mismo. No entiendo la foto. No entiendo, estos pelotudos se sacan la foto en el centro cívico. En el lago. ¿Para qué se sacan la foto en el lago? Aparte, es muy representativo el lobo marino. No sé si usted vio alguna vez esta serie que se llamaba Poliladron. ¿Qué tienes que ver con Poliladron? Sí, no entiendo. No, ¿cómo? Pero explico la relación y le doy. ¿Poliladron se llamaba la serie? La de Suar. La de Suar y Laura Novoa. Sí, yo no sé si recuerdo una escena que filman en Mar de Plata que en un momento destruyen a uno de los lobos marinos. No, no recuerdo. Interesantísimo. Yo me acuerdo porque fue chocante para qué mí. Qué bizarro. Pero ¿cómo? ¿Qué fue? ¿Con una maqueta que destruyeron? ¿Cómo fue? No lo sé, la verdad que... Realidad no hace falta hacer demasiado. No, pero yo los veía como medio... Vio que no está el lobo marino entero, sino que hay como líneas de que se armó eso, de que claro. Es todo un armado. Digo, bueno, lo deben haber roto, lo deben armado otra vez. No, bueno, era chiquito. Seguramente fue una maqueta. Deje de apuntarme con el láser, por favor, del mouse, porque me está haciendo enfadar ya, señor Loca Barrenuevo. Pero bueno, me quedó esa imagen. Me quedó esa imagen. Qué loco, qué extraño. Bueno. Muy bien, ¿qué más tenemos? También tendremos todo lo relacionado con el deporte internacional, con el debut de Carlitos Tevez en el Manchester City. También la gran oferta que me hicieron... quedó una duda, ¿le pidieron permiso al Drey Iglesias para hacer esa imagen en los lobos? ¿Quién porque están privatizados. ¿Y quién sabe? No sé, en ese entonces estaban privatizados. No creo. Era necesario. Es polka. Es que me quedó dando vuelta la idea, vio cómo es esto, uno es espontáneo. Perdón, interrumpo más. No. También tendremos todo lo relacionado con el Kun Agüero, que parece que se va al Chelsea. Y bueno, como te comentaba, este disparo a Michael Phelps. Bueno, más adelante desenfundaremos la pistola, que la estuvimos sacando, la estuvimos usando hace poquito, no le dimos el descanso necesario, porque la usamos ayer en el Centro Cultural América Libre, también disparando, mostrándole a los oyentes que estaban presenciando la inauguración del Club de Oyentes, justamente un pedacito de programa. Bien. Bien, amigo, ¿le parece si arrancamos con algo de información? Así es. Aunque sea una cortita para que el señor que nos está escuchando quede conforme, quede contento. Bien, vamos a comenzar con lo que tuvimos ayer en el Master Series de Montreal con Juan Martín del Potro, que venció a Andy Roddick, el estadounidense, y se metió en una nueva final. Dio vuelta un partidazo. Perdí el primer set por 6-4, pero después se recuperó y ganó los dos siguientes por 6-2 y 7-5. Y también hasta levantó un match point. Estaba a punto de perder y lo levantó con un muy buen juego. Muchos seises. Hoy desde las 2:30 va a enfrentar al escocés Andy Murray en este partido decisivo. Tratando de encontrar su primer Master Series. Este torneo que es de los más importantes luego de los Grand Slams. Que son los cuatro más importantes que tenemos en el ATP. Va también a tratar de intentar obtener su séptimo título en cuanto a su carrera. Recordemos que se enfrentó con Andy Roddick luego de 6 días, ya que en el fin de semana pasado, no sé si te acordás, se habían enfrentado en otra final en Washington, claro, donde ganó el tandilense. Parece que ahora lo tiene de hijo al norteamericano. Así que hoy, a partir de las 2:30, tendremos a Juan Martín jugando esta final ante Andy Murray. Bien, veremos qué es lo que sucede entonces. El domingo que viene estaremos dando cuenta de este acontecimiento, ¿no? Mira, amigo Richard Monti, lo esperamos en minutos con más información. En minutos muchísima más información. No va a faltar, no se va a ir a correr por la azotea, por las calles de Mar del Plata. Mire que está lloviendo, se va a resbalar, no trajo calzado antideslizante. A lo sumo me pongo el pilotín que tengo ahí colgado.

fue la apertura del Festival de Cine y le fue muy bien a la película. Y bueno, acá se llevó todo. Se llevó desde mejor guion original, mejor actor. No, la verdad le fue muy bien, mejor guion adaptado, mejor película, mejor director. Hay mejor revelación masculina, fotografía, sonido y música, montaje, dirección de arte, todo se nos llevó. También Cordero de Dios fue otra de las películas que le fue muy bien, dirigida por Lucía Cedrón, que logró 4 premios: mejor ópera prima, mejor guion original, mejor actor, mejor actor y mejor actriz de reparto. Y Oscar Martínez también fue galardonado con un premio Cóndor por su labor en El Nido Vacío. No sé si recuerdan esta película que salió a fines del año pasado también, con... Bueno, se me fue el nombre de esta actriz argentina que está trabajando ahora en Trátame Bien. ¡Claro, es esa! Vamos a ver. ¡Esa, no sabe! Bien, cuál es. Ahí está. ¿Cómo es el nombre? Cecilia Roth. No me podía Cecilia olvidar, Roth. Cecilia Roth. Claro. Bueno, le fue también bien. En realidad fue el premio para Oscar Martínez, que se llevó este premio compartido con Marrale. Así que los dos compartieron el premio. Medio raro esto de compartir un premio, ¿no? ¿Quién se lo lleva? Lo seccionaron en dos y se llevó cada uno la mitad. Qué feo compartir un premio. Bueno, qué egoísta. Qué egoísta, por favor. Qué egoísta. Yo lo compartiría, ¿eh? No, yo no. Yo, sí, si lo pude lograr con alguien, yo lo comparto. Y por supuesto. Mira, aquí en FM de la Azotea, que seguramente, quizá, obviamente, si tenemos suerte, si la suerte nos acompaña, nos hagamos acreedores del premio Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y tenemos que dividirlo como en 60, 70 personas, imagínese. Es bastante. Hay que saber compartir, señor. Usted tiene que aprender a compartir. Es una atención un premio, no es más que eso. Me lo han dicho. Sí, salvo que sea plata y bueno, ahí ya es otra cosa. Hay que compartir. Vamos y vamos. Si es una estatuilla, bueno, compartámosla, qué sé yo. Claro, vamos. Un día vos y un día yo. Tené la voz, si no yo. Mirá, más cosas para limpiar en casa. No, lleva la voz. Bueno, después María Oneto se llevó también el cóndor a la mejor actriz por La Mujer Sin Cabeza. Y Gabriel Goiti, ¿lo tienen? Sí, el pelado. El Puma. El pelado, el Puma Goiti, logró el premio al mejor actor de reparto por Un Novio Para Mi Mujer. ¿La tienen a la comedia? Sí, muy buena película. Que se estrenó el año pasado, que también le fue muy, muy bien. Hace mucho que no lo veo a Goiti trabajando en alguna novela de tarde. Y la última vez que no, lo... estuvo a principios de año, el año pasado. Este año no recuerdo en qué estuvo. Yo me acuerdo de el papel que hacía en... Ahora no me sale ahora. Ay. Sí. Algo para atracción. Que me acuerdo. Por 4. Atracción por 4. Ah, ahí claro, la serie. Que estuvo el año pasado, no sé si terminó a fines de este año, no recuerdo. Sí. Fue bastante duro para lo mala que era, le digo. Pero bueno, si no, aparte un papel que no tampoco era bueno para él. No, lo hemos visto haciendo cosas mejores. Así que bueno, estos fueron los Cóndor, estos premios al cine nacional. Buen cine estamos teniendo, hay que reconocer eso. Hemos tenido épocas donde el cine nacional no era de lo mejor y sin embargo ahora podemos ver muchas películas que valen la entrada al cine, ¿no? Que no decaiga, diría uno, ¿no? Que no decaiga. Un éxito la película de Ricardo Darín, es lo que... estreno de esta semana, El Secreto de Tus Ojos. Así es. ¿De esta semana? Te pensé que se había estrenado la semana pasada. Bueno, acá Mar del Plata La semana pasada en Buenos Aires y esta semana llegó a la ciudad de Mar del Plata. Pero bueno, seguramente nos estará... Pasa que vienen en tren los rollos de... para proyectar las películas, por eso. Ah, sí. Eso es lo que viene en el tren y por eso se estrenan una semana más tarde. ¿Se sigue proyectando en rollo la película? Sí, en los cines se sigue proyectando. No en todos. Al menos en la mayoría. E incluso no viene el rollo completo, viene el rollo por partes y lo tienen que unir a mano en algunos cines actualmente. En el cine Olimpia, por ejemplo, sí están los rollos. Es un placer pasar por ahí. Cuando estás entrando al cine, mirás ahí. Bueno, una de las cadenas más importantes de cine de Argentina, aquí en Mar del Plata no hay, pero es en Buenos Aires, en Hoyt Cinema, sigue proyectando en rollos y los unen a mano todavía. Sí, vienen los rollos por partes, los juntan a mano, los... ponen en un gran rollo y los proyectan a mano. ¿No es más práctico utilizar tecnología? Pero es más cine hacerlo con rollo. Nadie se da cuenta. No, aparte hay, seguramente hay alguna explicación de por qué se utiliza el rollo. Yo la desconozco porque no soy especializado en eso, pero seguramente... Y porque son los originales, eso, no. Incluso los cines lo alquilan, no, ni siquiera lo compran, lo alquilan y luego lo tienen que devolver a la cinematográfica. ¿Qué decís, los rollos? Los rollos. No sé, la verdad no estoy al tanto. Tendré que averiguar. Se alquilan, lo digo por tener conocidos que han trabajado y trabajan en la industria del cine proyectando las películas. Ese es el gran papel importante que tienen en la industria del cine, ¿no? Y siempre hay alguien que tiene el trabajo de sacar la... ¿Vio las marquitas negras que aparecen en la pantalla? Claro. Sí. Siempre, y hay alguien que las tiene que sacar siempre. O sea, debe ser un laburo... ¿Cómo debe ser eso? Bueno, ahora igual están las películas 3D y ya eso estamos hablando de calidad. Otra tecnología. Claro, eso ya es otra tecnología, es verdad. Pero igual es lindo... pasar, por ejemplo, en el cine Olimpia, no sé si los otros cines también lo tienen acá en Mar del Plata, no he pasado y he mirado, pero sé que el cine Olimpia lo tiene y se puede ver tranquilamente. ¿El cine Olimpia cuál es? Ese sí, me está preguntando. No, el cine Olimpia. No me acuerdo el nombre de todos. En Rivadavia y Santa Fe, pues, se entra por cualquiera de los dos lados. Sí, ya lo ubico. Ya se ¿Que tiene mesitas? Que... No tiene mesitas. Uno que es sí, como es en un subsuelo. Sí, tiene doble entrada. Sí, doble entrada. Y tenés que bajar unas escaleras. Es como una especie de pasillo largo. No fui nunca. En realidad, es angosto y tiene todas las butacas a lo largo. Ya lo ubico, ya sé cuál es. Un cine muy lindo, chiquito y muy cálido. Sí. Y así que... Bueno, cuando pueden ir a ver alguna de estas películas que tenemos hoy. ¿Qué tenemos? ¿Qué se estrena esta semana? El secreto de tus ojos, la película de Ricardo Darín y de Franchella. Franchella con un papel completamente distinto por primera vez en su carrera. Qué bueno, por fin, ¿no? Ya se estaba tornando hartante. Sin bigote. Sin bigote. Con un peinado medio extraño. Sí, han hecho todo un make-up bastante singular y eso lo ayudó mucho en el personaje. Así que está muy bien. ¿Qué otra peli tenemos? Hay terror esta semana también. También. Pero tengo primero qué pasó ayer. Así se llama la película. ¿Qué pasó ayer? Ayer, Club de Oyentes en América Libre, el lanzamiento. Sí. Cuando se levanta uno con esa resaca de salida. ¿Qué pasó ayer? Algo, bueno, tiene relación con eso. Me imaginaba. Sí, una despedida. Imagínese más cuando se despierta uno en una habitación que no es la suya. ¿Qué pasó ayer? Bueno, algo así les pasa a estos muchachos que hacen una despedida de soltero. En un avión viajan. Hacen una despedida de solteros. Y resulta que se levantan y está todo cambiado. Bueno, a mí no me pasó con lo del avión, pero sí me pasó arriba del colectivo. ¿Apareciste en el colectivo? ¿Qué pasó ayer? No, bueno, digamos, estaba cerca de casa, de todas formas. Esta idea igualmente ya está bastante trillada. Hay una película estadounidense que se llama Hey, ¿dónde está mi auto? Sí. Que ya la recontruso y seguramente millones de películas más con idea norteamericana esto. Pero sigue causando risa. Es verdad, risa. Eso es verdad. Pero bueno, tiene algunas particularidades que después te las voy a contar. Otra película que se estrena, Hannah Montana. Bueno, para los chicos, para las nenas, qué sé yo, que vivo. Que esto es una serie, ¿no? Sí. Cecilia. Nos está tirando Mónica Cecilia Roth y no sé por qué me dice eso. Hannah Montana no es Cecilia Roth, me parece. No. Sí, pero hoy lo habíamos nombrado que Cecilia Roth era la actriz que trabajaba con Oscar Martínez en El Hilo Vacío. Sí. Volviendo a Hannah Montana, que... no sé, chicos, no sé, creo que está en Discovery Channel. Una chica de Disney. No, Discovery Channel no. Discovery Kids. No, creo que tampoco. No, de Disney, creo que algo de Disney, Disney Channel. Algo de Channel Lela y le mandé que estaba ahí con los animales. Claro, sí. No, es Hannah Montana y no está en Discovery, está en Disney. Discovery no creo que la encuentre. No, entre los animales no. No, bueno, sería más productivo haciendo algo en Discovery Channel, pero no. Bueno. Está haciendo... Ya sabemos de qué tipo de película hablamos, entonces. Es para chicos. Es una película que no tiene... Pochuclera a morir. Bien. ¿Qué más tenemos? Arrástrame al infierno, la película de terror de la semana. Uh-huh. Muy buena película de terror. Eso es lo que dice. Eso es lo que se dice. Sí. Del director de Spider-Man. Uh-huh. De todos los Spider-Man. O sea, él... Así. No encuentro relación. No, porque se dedicó primero a los superhéroes y después dijo no. En realidad no es que primero se dedicó. Hacía cine de terror... Hizo Spider-Man y volvió al cine de terror para sentirse como en casa. Claro. Vamos a ver, una película taquillera seguramente va a durar bastantes semanas y yo, por supuesto, la voy a ir a ver. Qué bien, a mí me llama un poco más El secreto de tus ojos. Ambas voy a ir a ver. Bien. Yo voy a ir a ver Hannah Montana. Hannah Montana. Yo ninguna, sí, si tengo que aportar algo. No, está bien. Sabemos que a usted no le gusta mucho el cine, parece. Bueno, estos son los estrenos de esta semana. Tengo más información, también tengo para invitarlos al cine a ver otra película. Y tengo más cosas, pero quedan para después. Bueno, más adelante, en minutos, nada más, Evangelina Moreira con más información de los espectáculos. 9 grados 4 décimas, la temperatura en Mar del Plata ha descendido unas décimas de grado, al igual que la sensación térmica, 6 grados 8, 6 kilómetros la visibilidad, 70% la humedad, la presión 1010.4 hectopascales y el viento del sur a 18 kilómetros por hora. A las 10 de la mañana en punto. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. Las cataratas del Iguazú, el Cerro Aconcagua, el glaciar Perito Moreno, los montes chaqueños, los esteros de Liberá, el río Paraná, la quebrada de Humahuaca, la desnutrición infantil, las islas del Delta, la península de Bondi. Uno de cada cuatro chicos mal alimentado no es algo natural. No somos parte del paisaje. Somos niños. Somos personas. Somos ciudadanos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Somos mujeres que nos juntamos para transformar, para reírnos, para jugar. Crecer, cambiar. Compartimos, comunicamos, trabajamos, bailamos. Bailamos. Somos mujeres que nos juntamos porque tenemos sueños. Somos mujeres que tenemos ilusiones de cambiar las cosas. Somos mujeres que nos juntamos porque sabemos que podemos cambiar algo. Taller de Género, Comunicación y Economía Social. Colectivo Frida, FM de la Azotea, FM La Tribu, AMARC Argentina. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Si querés ser parte... 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Mañana, 3 minutos, abrimos una nueva hora, la segunda, en esta edición número 263 de este programa que hemos llamado Parte del Aire. Te recordamos que vamos a hacer, vamos a acompañarte hasta las 11 de la mañana cuando llegue Washington Pires con ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay. ¿Nos escuchás por dónde? A través de FM 88.7, FM de la Azotea Radio Comunitaria, a través de www.radiodelazotea.com.ar, a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. Mensajes de texto al 0223-582-8700. ¿Quiénes hacemos este programa? Un montón de gente, hoy somos muchos. Ya ni me acuerdo los nombres. En la operación técnica, el señor Diego Virgolini, Juan Román nos acompaña en los estudios, Mónica Álvarez, Richard Monti, Evangelina Moreira, y en la conducción, por supuesto, el oso Sebastián Mangini y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Hasta las 11 de la mañana hacemos Parte del Aire. Escuchamos la música de Interpol haciendo Light Cages. Títulos en parte del aire, te contamos qué te cuentan otros diarios. Vamos a arrancar hoy, no vamos a empezar como es costumbre, como el diario Página 12, vamos a hacer un cambio, vamos a arrancar con un diario local que esta semana inauguró su versión digital, su página en internet. Hablamos de el diario El Atlántico, a quien saludamos, le mandamos un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras que trabajan en este matutino. La actividad turística no fue la esperada, es lo que dice el principal título de hoy en el diario El Atlántico. Fin de semana largo, el titular del EMTUR, Pablo Fernández, sostuvo que el escaso movimiento de turistas en la ciudad estuvo vinculado al corte de ruta realizado por los habitantes de la localidad de Lezama, que pretenden independizarse de Chascomús. Además, remarcó que la crisis económica y el clima también influyeron mucho en el desmedro del sector. Bueno, principal título de este diario, no creo que tenga que ver el escaso arribo de turistas con un corte de rutas. Me parece que cuando hubo corte de ruta, los turistas siguieron viniendo a la ciudad. Un poquito más tarde, pero siguieron viniendo, ¿no, Moni? Lo que ocurre es que hay una recesión económica muy importante que se está notando y no se le puede echar culpa a esto que está ocurriendo en Lezama por la falta de turismo. Vos hablás con los taximetreros, te dicen, no hay gente, no claro. Hay nadie. La un chivo expiatorio. No se está moviendo porque hay una recesión importante en el país. El corte de rutas, un chivo expiatorio para justificar esta recesión. Muy bien, uno de los temas que aparece aquí en Diario Clarín y que lo vemos aquí muy presente. No voy a mencionar de lo que es la edición impresa, ¿sí? Sino que me meto a lo que es la edición digital del diario Clarín y dice la mitad de los colectiveros maneja con sueño y estrés, ¿sí? Es a partir de una investigación médica que revela que los choferes trabajan fatigados y que la concentración se desploma con las horas. La presión horaria, dicen, lo lleva a violar las reglas de tránsito y suman riesgo cardíaco. Qué buena la noticia, ¿eh? La verdad, de diario Clarín, qué interesante para poder ver, para tenerlo en la realidad marplatense también, y muchas de las cuestiones que tienen que ver con el transporte. Bueno, ahora me voy a subir más seguro a los colectivos de la ciudad. En toda la región la tenencia no está penada. Principal título del diario Página 12, habla Raúl Zaffaroni, un reportaje por Irina Hauser. El juez anticipa las claves del fallo que prepara la Corte sobre la tenencia de drogas y denuncia a los que quieren criminalizar al consumidor para no afrontar la lucha contra el tráfico de Paco. En el ámbito de la moral privada no hay que meterse, asegura. También fija posición frente a la magistratura y la relación de la justicia con la política. Bueno, también esta tendencia que se está notando en la justicia a no criminalizar la tenencia de drogas para consumo personal, sino que apuntar hacia los distribuidores. Toco un segundo tema interesante que aparece dentro del diario Clarín. Estallaron tres bombas Molotov en un diario de Honduras. Uh-huh. ¿Sí? Esto ocurrió en el diario El Heraldo, un medio crítico del gobierno del derrocado presidente Zelaya. Traduzcamos esto, un gobierno crítico, un diario crítico del gobierno de Zelaya, traduzcámoslo en realidad en un diario que apoya el golpe de Estado. Las explosiones se produjeron en la madrugada de hoy y no hubo heridos. Eso es lo que nos dice el diario Clarín. Y de todas formas, hoy llegó un comunicado a Manuel Zelaya que tiene, se puede leer claramente la agencia Pulsar. Marita, la directora de AMARC, le mandó a Manuel Zelaya un comunicado donde le dice del cerco informativo y que se está produciendo en todo Honduras, donde la noticia que se produce y se reproduce es con respecto a engañar a la gente. Los medios no pueden transmitir lo que deben transmitir. Negocios Offside es otro de los títulos, en este caso del diario Crítica. Los negocios de Don Julio dentro y fuera de la cancha. Más de una decena de empresas sirve al presidente de la AFA y controla los contratos más atractivos del fútbol. Sus socios y amigos manejan los derechos de televisación del seleccionado que dirige Diego Maradona. También otro de los temas del cual podemos cortar mucha tela. Muy bien, nos venimos al diario La Nación, si sí, aún no lo hemos ni nombrado a este diario. A veces es mejor ni nombrarlo, amigo. En este caso, digamos, estamos dentro de lo que es la edición digital nuevamente, pero estamos tratando de observar lo que son las noticias más que nada que respectan a lo que es el diario, la edición gráfica. Habla de que el gobierno frena la obra pública en el conurbano, es uno de los temas que anunció el intendente, que no habrá nuevos proyectos, hay atrasos en el envío de fondos. También hace una fuerte crítica de los empresarios al gobierno. Me importa poco, la verdad. La Asociación Empresaria Argentina cuestionó las injerencias discriminatorias e injustificadas del Estado en la economía. Sí, esto es lo que dicen las empresas. Bien, volvemos al diario local El Atlántico. Reclaman la creación de una comisión para tratar la situación de los menores. Autoridades del área de niñez y juventud exigen que el intendente promulgue la ordenanza que ya fue aprobada. La norma prevé la conformación de un espacio integrado por funcionarios, vecinos y ONGs. Además, solicitan que se reabra el centro de contención de menores ubicado en Batán. Y vemos una imagen en el diario El Atlántico de nuestro queridísimo amigo Washington Pires, que trabaja justamente en el área de niñez y juventud del municipio. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, cómo no. Que la directora de AMARC es Marita Mata, que no me salía el nombre, estuve hablando toda la mañana de ella y se me equivocó. Se me había fugado. Bueno, eso nada más quería aclarar. Muy bien. Cromañón, ningún acusado irá preso, es otro de los temas que aparecen en Diario de la Nación. Aunque el tribunal imponga condenas, nadie quedará detenido hasta que el fallo quede firme. Dudas sobre la gravedad de las penas. Seguramente estaremos ampliando más información sobre este tema más adelante. Bien, para finalizar este picado de títulos, hay muchísimos más. La verdad que si tuviéramos tiempo, los leeríamos a todos, pero tenemos que hacer un mini filtro como para hacer un paneo de lo que te cuentan los matutinos. Vamos a finalizar con el Perú de tapa de Página 12. Hoy se titula Marilyn. Ace Poncher tiene problemas económicos y cuenta con que a su marido Richard no le moleste la solución que encontró. La viuda de 70 años va a desalojarlo de su nicho en el cementerio de Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles. Elsie puso un aviso en eBay este viernes para vender el nicho por $500,000. El altísimo precio se explica por el detalle de que Richard descansa desde hace 23 años justo encima de Marilyn Monroe. De hecho, descansa boca abajo para poder mirarla. Esto es lo que te dicen los otros diarios, los diarios, en este caso. Quédate a escuchar qué te decimos en Parte del Aire. Vos también sos parte. Parte del Aire Azotea @sahu.com.ar. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. BICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Que a partir de la fecha, el país se encuentra. Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Y Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Tírate de la azotea para formar parte del aire. Destapaste un lado frío que envenena mi piel. Me despierto a los gritos, no lo puedo pensar. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Llegan nuevamente los deportes de la mano de Richard Monti. Los trae aquí presente a los estudios. Así es, y en este caso para hablar de la selección argentina, con Diego Armando Maradona al frente de este equipo, que está muy pendiente de lo que va a venir, en este caso la próxima fecha de eliminatorias, que es crucial para ver si podemos clasificar al Mundial, nada más y nada menos que ante Brasil, y en Rosario. Por eso dentro de unos días va a visitar el gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central, que va a ser el escenario de este partido. Así el entrenador de la selección no quiere dejar nada librado al azar y, como vimos anteriormente, ante los reiterados problemas que tuvo en la cancha de River, pidió jugar en la cancha de Rosario Central y ahora quiere ver en qué condiciones está este estadio. Así que en los próximos días lo tendremos visitando las instalaciones a ver cómo se encuentran. Muy bien, seguramente muy bien. Seguramente, o tendrán que modificar algún par de algunas cosas. Yo creo que está bien, pero muy buena la iniciativa del DT argentino. Te recuerdo que el partido va a ser el 5 de septiembre, en este encuentro que va a ser trascendental para ver si clasificamos, si estamos en Sudáfrica el año que viene o no. También una noticia con respecto a la selección y que va a poner muy contento a Diego Maradona, es que Messi se va a guardar para jugar contra Brasil, porque el DT del Barcelona no lo va a poner hoy para la final de la ida de la Supercopa ante el Atlético de Bilbao, y lo más importante, tampoco lo va a incluir en la primera fecha de la Liga Española, que va a ser 4 días antes del partido con Brasil. Así que lo van a cuidar a Leo Messi. Lo he visto haciendo jueguitos hace poco en un edificio. ¿En un edificio? En un edificio de España. ¿Para alguna campaña publicitaria? Sí. No, la verdad que no lo vi. Jueguitos a lo alto de todo el edificio en la cima. No recuerdo qué edificio era específicamente. Sí, ya me acuerdo. Estaba con la camiseta del Barcelona. Puede ser en, no sé si se acuerda, en Seattle, Estados Unidos. No, en una torre muy... Estaba en una torre. En una torre, sí. Entonces en España no fue. En Estados Unidos. Fue una torre al menos. Sí, en Estados Unidos fue. Sí. Que estaba con una camiseta color verde flúor. Sí. Era contra la camiseta de uno de los equipos de la Liga de Estados Unidos, a donde el Barcelona hizo la pretemporada. Sí. Estuvo haciendo un par de campañas también. Creo que también se encontró con David Beckham. Así que estuvo bastante cholulo, diría. Cholulo, sí. Messi es cholulo. Sí. Ahora que tiene toda la fama, hizo un par de campañas. ¿Qué le parece si seguimos, en este caso, para hablar de otro de los argentinos que seguramente va a estar en el partido contra Brasil, estamos hablando de Carlitos Tevez, que tuvo su debut en el Manchester City. No sé si recuerda, el año pasado jugaba para el Manchester United. Parece que no tenía una muy buena relación con el entrenador y se cambió al otro equipo de Manchester. Así que debutó e ingresó desde el banco de suplentes en la victoria de su equipo por 2-0 ante el Blackburn Rovers. También en el mismo equipo, en el City, estuvo otro de los argentinos, Zabaleta, que no entró, mientras que su rival también debutó una de las promesas argentinas, Franco Di Santo, uno de los jugadores que más futuro tienen para el fútbol argentino también. En otro de los encuentros, el Chelsea también venció al Hull City por 2-1. Muy bien. ¿Le queda algo más, Richard, por ahora? Tengo una noticia, algo cortito. Eso quería saber. Algo cortito, para hablarle también del Kun Agüero. Estábamos hablando de la liga inglesa, del debut de Carlitos Tevez, y también teníamos al Chelsea, otro de los grandes equipos que va a pelear el torneo. Bueno, ¿sabe cuánto ofrece el Chelsea por el Kun Agüero? ¿Cuánto? 48 millones de euros, nada más y nada menos. Es mucho. Es mucho, es mucho. Igualmente con las cifras que se están manejando últimamente en Europa, creo que no es tanto. Está a la altura de las últimas transferencias. Sí, ya sé, por Cristiano Ronaldo pidieron 96 millones, después también tuvimos a Kaká por otros 70 y algo de millones. Por el Kun Agüero, el Chelsea pide 48. Nada más, que poco. Nada más y nada menos que lo... Y todo lo va a poner el multimillonario, que es el propietario del club londinense, Roman Abramovich, que es un millonario, un magnate. ¿Qué le gusta la plata de Roman Abramovich? Es me lo planteo hace años. Es dueño de todo. Compra yates, edificios, clubes de fútbol. Increíble. Él va a poner la plata para que el Kun Agüero vaya al Chelsea, para que marque la diferencia y le permita a este equipo, a los Blues, como se los conoce en Inglaterra, optar por los títulos. Muy bien, Richard, lo esperamos ahora en instantes con mucha más información, ¿sí? Así es. ¿Le parece? Muy bien, enseguida más información deportiva, información de espectáculos, información de todo lo que conforma este programa, Parte del Aire. Muy bien, y abrimos en este sentido, como decíamos, espectáculos en Parte del Aire. ¿Qué es lo que ha sucedido últimamente con respecto a algunas noticias que tienen que ver con la música? Bueno, sí, ayer tocó Callejeros en Olavarría y recordemos que el miércoles va a estar el veredicto. Ajá, se va a conocer la sentencia en este juicio. Se va a conocer la sentencia y el grupo Callejeros se ve bastante comprometido, ¿no? Y con razón. Así es. Tuvo de particular el recital que hicieron una escenografía como si fuera un tribunal. Y las banderas y los logos para presentar el recital tenían una boca, sería, como cocida. Ajá. Bueno, esto por supuesto molestó mucho a los padres de las víctimas de Cromañón, que sintieron este recital como desubicado realmente, y que, ¿no? Y que como... culpabilizan también a alguien que en este sentido no tiene la culpa. Esto lo digo siempre, lo voy a decir siempre, lo dije desde el día que pasó por el tema de referido a Callejeros específicamente, se le está otorgando una culpa totalmente que en este sentido me parece que no tiene la banda. Yo por supuesto. Hoy decía que le podría haber pasado esto mismo a cualquier otra banda de rock. Pero les pasó a ellos. Les pasó a ellos. Pero le haya pasado a quien le haya pasado. Eso no quiere decir que tengan que dejar de tocar, que sean culpables de eso. Ellos simplemente estaban prestando un servicio en ese lugar. Nada ahora, más. Se los culpabiliza, digamos, por promover el uso de bengalas en no sé si promover, recitales. Pero el hecho de que en Cro-Magnon había más gente de la que tendría. No lo manejan ellos, no son los dueños del lugar. No, no son los responsables del lugar. No, en realidad sí son, sí son en no, parte en realidad, responsables. A ver, la banda, digamos, en ese sentido tiene un manager, alguien que, claro, digamos, se encarga de las fechas, de todo lo que pero es. Pero por supuesto, si el manager obra de mala fe, no es culpa de la banda, es culpa del manager banda, en todo caso. Pero, pero el manager está representando a la banda, entonces me parece que tampoco podemos decir que. Es que una mala, Callejeros no es en es ningún punto responsable. Pero es una mala praxis, es una mala praxis del manager. Si usted queda envuelta en una en un vericueto legal por una mala praxis de su abogado, por ejemplo, no tiene por qué ir presa usted, tiene que ir preso su abogado. Me parece que es un mal accionar por parte de lo que es el manager. Digamos, él se encarga de evaluar toda esta situación y no la banda. El trabajo de la banda en ese sentido es ir y tocar y ofrecer un buen show y hacer los ensayos respectivos en ese sentido. Me parece que así, digamos, se maneja una banda a nivel profesional hoy en día en Argentina. Y, digamos, quien es encargado de ver todo tipo de negociaciones dentro de los lugares donde se tocan, las condiciones donde se tocan, son manager o en ese caso también sería la gente de producción y que produce toda la banda. Ya no es, digamos, como en el Leander, lo diría, que una banda va, por ejemplo, le pongo el caso así erróneo de Carrusel, una banda de Mar del Plata, ¿no? El Carrusel tiene que ir dentro de un lugar y decir, bueno, yo voy a poner las condiciones, yo quiero que venga tanta gente, o se lo pone directamente desde el lugar. Bueno, el día que esa banda tenga un manager, quien se encarga de todo eso es el manager directamente. Claro, por supuesto. ¿Bien? No es la banda directamente. Está bien, yo creo que en este caso es un accidente y buscar culpables es realmente muy difícil, pero responsabilidad. Yo creo que no hay, claro, yo creo que hay, no hay culpables, hay responsables. Y acá le cabe el gorro bien puesto a Omar Chabán. A Omar Chabán, y en parte también hay que hablar de esto porque no todos lo dicen, porque atacarlos directamente, piensan que por ahí hay una culpa ineludible, una responsabilidad de los padres. Y esto está contemplado en la ley y se llama culpa invigilando. Cuando los padres no tienen el debido cuidado sobre lo que hacen sus hijos menores de edad. Y aparte, muchos de los padres se quejaban, de los que fueron al recital, muchos de los padres se quejaban cuando sabíamos que dejaban a sus hijos en la parte del baño. En el baño del boliche de Cro-Magnon. Funcionó como guardería, ¿no? Que funcionó como guardería, ¿sí? Y murieron todos los bebés que... En ese sentido, sí, hubo muchos fallecidos con respecto a la gente que dejaba a sus hijos dentro de los baños. O sea, digamos, hay una responsabilidad moral más que en lo que significa una responsabilidad de Chabán o responsabilidad de que fuera a ser de Callejeros. Hay una responsabilidad moral importante por parte de los mismísimos padres que son los que hoy en día se quejan dentro de los recitales. Bien, los oyentes también son parte del aire, se comunican al 0223-582-8700 y nos comenta uno de nuestros oyentes justamente que en ese lugar ya venían tocando, así como tocó la banda en aquella trágica noche de fin de año, y estaban al tanto la policía y los dueños del lugar. Y aparte ya se venían produciendo incendios en ese lugar. Uh-huh. Sí, ya se venían produciendo hechos de este tipo. El hecho de que la puerta haya estado cerrada, la puerta de emergencia, no es culpa de la banda. Ellos no tienen por qué saber si la puerta va a estar abierta o cerrada. Ellos van a un lugar. Bueno, son precauciones que tendrían que haber tomado. Como la misma precaución que debería haber tomado el que compró la entrada. Si lo planteamos de esa forma, es la misma precaución que debería haber tomado el que compró la entrada. Justamente responsables son todos. De hecho, tuve que escuchar a un, no sé cómo describirlo, pero una persona que en esa misma noche la escuché. Ellos son músicos, no son técnicos en seguridad ni ingenieros en seguridad. Ellos van y tocan. Ellos les pagan por esas horas que tocan arriba del escenario, no les pagan por ir a controlar que las puertas estén en condiciones. Claro, se supone que es algo que cae de maduro, que tiene que estar en el lugar instalado. Claro, y pero vos creo que tenés que fijarte en el lugar donde vas a tocar. Me parece que vos tenés un grupo de gente que te va a ver a vos y tenés que en cierta forma cuidar y proteger a esa gente. Son tus fans. Usted viene a hacer un programa de radio. Usted viene a hacer una columna de espectáculos en un programa de radio y hay distintos roles aquí en la radio, entre ellos el del operador técnico y del equipo técnico. Si usted se sienta frente al micrófono y al momento de hablar el micrófono no anda, no es culpa suya, es culpa del área técnica. Entonces no es una precaución que tiene que tomar usted. Igual. Es una precaución que tiene que tomar desde otro, desde en, lo mismo que, a ver, vamos no a controlar parece, si los matafuegos, si los matafuegos tienen matafuego por matafuego, a ver que estén, que no estén vencidos. Es una cosa de locos, no es el trabajo de ellos. Claro, bueno, igual ahora, que es estamos... lo que está ocurriendo ahora. A raíz de lo que pasó en Cromañón, hoy en día se están tomando esas medidas de seguridad que no se habían tomado. O sea, tenía que pasar lo que pasó en Cromañón para que hoy haya medidas de seguridad en todos los boliches, en bares, restaurantes. ¿Sabe que me atrevería a decir que hoy no? Le diría seis meses después de lo que pasó. Seis meses después del accidente, no sé, claro. Si bueno, quiero creer que dice que todavía que han quedado, ¿no? Que hay un resabio de aquellos psicosis que le agarró al Estado, ¿no? Por tratar de que los bares, los boliches estuvieran en condiciones para brindarles los servicios, ¿no? a los consumidores, a quien fuese, ¿no? Y participase de los espectáculos. Igualmente, en cierta forma también hago responsable, como decía Lucas, al fan que fue a ver a Callejeros, porque como decía... Y a los padres, es importantísimo el rol de los padres. Como decía hoy, que no llegué a terminar de decirlo, había un chico que esa misma noche fue reportado, cuando salía del boliche, que dijo, vine una vez y se prendió fuego, vine otra vez... Se prendió fuego. ¿Y por qué sigue yendo? Si sabe que puede... Se está metiendo en la boca del lobo el mismo. ¿Por qué sabe? Si sabe de esto, o sea, producto del fanatismo... Me podría vivirá ese joven hoy. Cuestiones psicológicas, ¿no? Pero ¿por qué ahora, sigue usted, yendo? ¿Usted nunca fue a un recital? Sí, sí. ¿Y qué piensa cuando va al recital? No, o sea, antes de usted se fija si hay matafuego. Sean realistas, por favor. No, yo he ido a los recitales y se estaba... bueno, sí, jamás me fijé. Yo cuando, tampoco, cuando usted, y había bengalas. Como espectador, como espectador no lo hizo. Como cuando fue como banda, ¿lo hizo? No es su función hacerlo. No. Es no, función del dueño del lugar. Usted está pagando, usted está prestando un servicio, está cambiando. Es un negocio, lógicamente. Igualmente, ya te digo, si voy a un lugar y se prende fuego una vez, primero no voy nunca más. Seguramente no pise más, por más que venga Roger Waters y toque allí en Gap, póngale. Le tiro un lugar como ejemplo, digamos. Pero digamos, si alguien me dice se prendió fuego una vez y sabe que hay problemas en ese lugar, ¿para qué sigue yendo? Digamos, es algo ético, lógico, que está dentro de uno. Bueno, bueno, la justicia entonces el miércoles va a definir. Será quien determine qué pasa con Callejeros y con Omar Chaván, que son los que están más complicados. Hasta el momento también está comprometido la mano derecha de Chaván. Pero bueno, veremos, tendremos que esperar entonces hasta el miércoles. Los padres muy enojados porque tomaron este recital como una provocación. Bien, bueno, esperemos que no se vea limitada la libertad de expresión en este caso y que la banda pueda seguir subiendo a los escenarios. 10 de la mañana, 37 minutos en casi todo el país, 9 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad, 70%. Vos también sos parte. 473-4433. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 8 de la mañana llega la locura a la radio. Llegan los locos de Buenos Aires. ¿Qué mejor para despabilarte que El Mañanero? A partir de las 9. A las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. ¿Para qué dormir si podés descansar? Hacelo escuchando Descanso de Caminantes. A partir de las 15. A las 17, Tinta Fresca y Papel en Blanco. Sin vuelta de página. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. We'll be right back. Strawberry Field Forever se llama este tema, la música que hacen juntos los Cadillacs y Blondie. Vamos a despertar a la... Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. We rock you. Y hacemos que parezca un accidente. Disparos en Parte del Aire. Debemos decir que no tenemos tanta bronca acumulada porque ayer descargamos nuestra ira presentando este bloquecito en el Centro Cultural América Libre. Tenemos unos cuantos disparos. Vamos a hacer hasta donde lleguemos. Tiene ganas de empezar el amigo Richard Monti. Así es. Para hablar de Michael Phelps, el nadador norteamericano, que esta vez chocó con su camioneta. No sé si recuerdan, antes estaba suspendido por las fotos que lo mostraron fumando marihuana. Sí. Después volvió y bueno, fue el gran ganador del mundial. Ahora, mientras estaba de vacaciones, tuvo un accidente automovilístico. Bueno, las autoridades confirmaron que el examen de alcoholemia le dio negativo. Ajá. Por suerte para él, pero me parece que necesita un chofer. Bien, sí, necesita un chofer y creo que consumir menos. Bueno, lo que usted ya sabe. Exacto. El disparo entonces para. Para Phelps. El disparo para él, le disparamos con toda nuestra furia. Pobre tipo, encima que chocó, si le vamos a disparar con furia. Con, para tanto no hizo nada. ¿Claro? Con la pistola de juguete, con la pistola de Cevitas. Tenemos más disparos del ámbito deportivo en este caso. Así amigo es. Richard. ¿En qué se gastaron los más de 30 millones de pesos por la Copa Davis? Bueno, a 10 meses de realizada la final de este evento deportivo, el consorcio público final Copa Davis 2008 dio a conocer los informes correspondientes al presupuesto destinado a financiar la final de este evento internacional, ¿no? Hay una lista larguísima de cosas que no tendríamos tiempo para detallarla, pero entre los escandalosos ítems que se detallan allí, encontramos como por ejemplo derechos asociación de tenis. ¿Sabe cuánto se gastó? ¿Cuánto se gastó? 16 millones de pesos. Para pagar derechos de asociación de tenis. Vaya a saber uno qué es. Estoy viendo acá algo muy interesante. Alfombras. En alfombras. ¿Cuánto se puede haber gastado en alfombras para la realización de esta final? 78 mil pesos. No, es increíble. Bueno, no, escuchen. ¿Pero dónde estuvieron las alfombras? No vi ninguna alfombra. Bueno, escuchen este dato porque no tiene desperdicio. Para construir la cancha de tenis, se gastaron, lo que es la cancha de tenis propiamente dicha, se gastaron 4 mil pesos. Sin embargo, ante las previsiones que se debe tener ante un acontecimiento de este tipo, se alquiló una cancha alternativa. Se alquiló otra cancha, por si las dudas, ¿vio? Si se rompe, si no. Bueno, se gastaron 55 mil pesos en el alquiler de esa cancha. Es decir, 4 mil para construir una, 55 mil para alquilar otra. ¿Qué bolsillos abultados tiene la gente de la Copa Day? Parques y jardines, 221 mil pesos. Iluminación de calles de acceso, 1.600.000 pesos. Acondicionamiento de las calles de acceso, 13.000 pesos. Semaforización perimetral, 80.000 pesos. Lo que habla de que no estaba en condiciones el lugar, sin dudas. Pero ahora no está en condiciones porque yo vivo ahí y quedó peor que antes. Bueno, impuesto a los ingresos brutos, 604.000 pesos. Bueno, pagaron los impuestos. Costo de entradas, 1.200.000 pesos. Derechos de Sadaic y Adi Capif. Siguen recaudando los muchachos, siguen robando 110 mil pesos. Otros gastos no clasificados. No clasificados los gastos, ¿vio? Los gastos que quedan de sobra, el vueltito. ¿De qué serán estos? 100 mil pesos. Los choris, para hacer en el momento, mientras he laburado, los choris, las hamburguesas. Honorarios profesionales, 410 mil pesos. Bueno. Hay más cosas, pero estos son algunos de los más escandalosos ítems que se desprenden de este informe. El disparo entonces para el consorcio público final Copa Davis. Este era uno de los disparos. Tenemos otro también, amigo Sebastián Mangini. Un concejal de la provincia de Santa Fe. No sé si estuvo al tanto. Ah, sí, estoy escuchando. Sí, vio lo que dijo este hombre, este gorila. Es una propuesta muy interesante. Sí, un método didáctico. Por primera vez escucho una propuesta interesante por parte de un concejal. Bien pedagógico para terminar con el flagelo de la inseguridad. De alguna forma hay que terminar este problema que nos acoge a todos. Y seguramente la solución es moler a golpes a los menores que delinquen, ¿sí? A los menores que roban hay que darles cintazos. Fue lo que dijo este muchacho. Mire usted, qué bueno, si por aquí claro, lo da vuelta y lo caga cintazos. Es dura crítica de Aníbal Fernández contra este concejal que pidió darle cintazos a los menores que roban. El concejal, quien es, vamos a ser lo responsable de esto, lógicamente, Miguel Ángel Corradini, de Arroyo Seco, sí, en Rosario. Claro, lo peor de todo es que es el titular del Consejo Deliberante de Arroyo Seco. Es decir, que habla, es el que habla en nombre del pueblo. Así es. Si alguna vez agarran y desarman a alguno, muélanle los huesos. Van a ver cómo no sale más a robar. Bueno, no hace falta decir por qué, señora. No hace falta decir por qué, señor. El disparo es para el señor Miguel Ángel Corradini. Eran los disparos. Bueno, le llegó a la distancia. Eran los disparos en parte del aire. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. El médico de cabecera debe estimular una relación médico-paciente de suma confianza y que se fortalecerá durante las consultas que realice el beneficiario del PAMI. Su médico deberá impulsar y promover actividades sociocomunitarias y de prevención y protección de la salud. Solicite sus turnos con antelación y en forma programada para realizar sus controles. Recuerde que ante una dolencia aguda, puede recurrir al mismo en forma de demanda espontánea y si resulta una urgencia, debe dirigirse a la guardia de su prestador de segundo nivel asignado. PAMI Escucha, 0800-222-7264. PAMI, un trato más claro. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. De la Azotea 88.7, otra comunicación. Tírate de la Azotea para formar parte del aire. Deportes, última información para quemar en la mañana, pero esto lógicamente en instantes lo tendremos, porque ahora vienen los espectáculos. Era mi cortina esa. Sí, sí, ¿no? Que no me... Ni yo me había dado cuenta. Así que me parecía, va a haber que cambiarlas. Sí, sí. Bueno, vamos con los estrenos de cine. Vamos a empezar con Hannah Montana, que la tengo acá. Hannah Montana, que no sabíamos ni quién era, porque somos unos ignorantes. Yo digo, ¿es de Big Channel? No, no está más Big Channel. De Magic Kids. Big tanto. Channel. Magic Kids, pero desaparecida. Uy, estoy atrasada, chicos. Estoy vieja para estas cosas. Bueno, resulta que esta chica lucha por combatir esta enemistad que tiene, enemistad, como decir, este conflicto entre sus amigos y la estrella pop. Tiene como un, no quiere contarle a sus amigos que es una estrella, quiere seguir manteniendo esto de la amistad y de lo que era. No quiere subirse a la fama. Genial. Así, una propuesta. ¿No? Es increíble lo que le pasa y la problemática de Hannah Montana. Bueno, no importa, sigamos con otra cosa. No es un recital de Hannah Montana, porque también sacó un recital, sacó esto, va sacando distintas cositas, está ahí tirando diferentes curritos, ¿viste? Bueno. Muy bien, sí. Arrastrame al infierno es la película de terror de la semana. Una joven debe desalojar a una anciana de su hogar por falta de pago. A raíz de esto será víctima de una maldición sobrenatural, la cual convertirá su vida en un verdadero infierno. Desesperada intentará salvar su alma. No me dice nada eso. No, las sinopsis son así, no dicen nada las sinopsis. A mí me anticipa que va a ser igual a 10 películas de terror que haya visto. No, está muy buena, es original, ¿eh? Bien, o sea, por echar a la señora le viene la maldición y... Claro, eso es algo así, como les contaba, es del director de Spider-Man. Qué señora cabrona, ¿eh? De las tres películas. Una bruja. Sí, bueno, buena película tampoco, no quiero, no, estoy así como apurada, chicos. No, no me voy a detallar, me falta la más importante. Quiero ir el con secreto usted. El secreto de tus ojos. Bien, mire usted, mis ojos. El secreto yo de lo tus sabía, ojos. Yo lo sabía. Te cuento así muy chiquitito una sinopsis también que no te va a decir nada. Benjamín Espósito acaba de jubilarse después de trabajar toda una vida como empleado en un juzgado penal. Para ocupar su tiempo libre, decide escribir una novela basada en una historia real de la que ha sido testigo y protagonista. Benjamín Espósito es Ricardo Darín, que se pone a escribir una película. Es una novela, y esta película juega con los tiempos, ¿sí? Vuelve al pasado, al presente, y está muy buena la película. Lindo cine argentino estamos teniendo, así que... Ah, me quedó otra, chicos. Una más, a ver. Una más. ¿Qué pasó ayer? Esta. Un grupo de amigos viaja a Las Vegas para la despedida de soltera de uno de ellos. Luego de una noche de mucho alcohol y diversión, los amigos se despiertan sin recordar nada de lo sucedido. Y con algunas sorpresas, el novio ha desaparecido. Y en la habitación hay, inexplicablemente, un tigre y un bebé. Sí, aquí cito nuevamente mi viaje a Australia en avión, pero eso lo estaremos comentando en otra edición. Muy interesante los estrenos para ver esta semana, muy interesante la sinopsis de Evangelina Moreira. La esperamos nuevamente, ¿sí? Dentro de 7 días. Dentro de 7 días, Evangelina. Vamos a los deportes ahora rápidamente y más información con Richard Monti. Bien. Eso es. Así es. Luego de la presentación, dos títulos muy rápidamente para compartir con los oyentes. Primero, hablando del yachting, donde el marplatense Ignacio Rogala se quedó con el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Clase Optimist, que se está llevando a cabo en Bahía de Guanabara, en Brasil. El campeón fue el peruano Sinclair Jones, seguido por un malayo. Otra de las informaciones, en este caso, hablando de los Juegos Deportivos, Buenos Aires, la provincia. Ayer pasó la jornada inaugural de esta etapa local de la competencia de fútbol de estos Juegos Deportivos. Fue en las canchas del Parque Camet, bajo la organización del EMDER. Hoy domingo hay programados 19 partidos que van desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También continúa la actividad en el tenis y se definió el patín artístico. Muy bien. Así que lo invito a acercarse a estos juegos deportivos. Muy bien. No va a haber ningún problema. Sabe que soy accesible a eso. Bien. Lo espero. Bueno, espéreme, señor. ¿Por ahora algo más? ¿Quiere algo más? Tengo para... algo del fútbol y del clausura local. Con la victoria de Colegiales Chapadmalal como visitante por 3-1 al campeón Cadetes, como nota saliente de la jornada, comenzó ayer el torneo clausura que organiza la Liga Marplatense. Entre otros partidos destacados, tenemos las goleadas de San José, 5-0 a Racing, y de Unión, 6-0 a Almagro Florida. Muy bien, señor Richard Monti, lo esperamos seguramente el próximo domingo, ¿bien? Perfecto. Con muchísima información más deportiva, ahora el resumen.

Y volando, nos tenemos que ir de esta edición número 263 de Parte del Aire, no sin antes. Y quedó un mensaje aquí pendiente que nos llegó al 02235828700. Y dice, recordemos que Ibarra tenía a cargo la inspección de muchos, la inspección, muchos chicos a la tarde en la cola ya estaban algunos tomaditos. Es lo que dice uno de los mensajes que nos llega al base de FM de la azotea. Usted también se puede comunicar, obviamente, con respecto a lo que hablábamos hoy en día de la situación de Gromañón. Bien, nos daría muchísimo gusto poder seguir con este debate horas y horas, pero el tiempo es tirano en radio. Hemos llegado al final de esta edición número 263. No se vayan, ya viene Washington Piris con Ida y Vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Luego toda la programación de FM de la azotea, Radio Bemba a las 13, el desconcierto del domingo a las 15, a las 18, el Expreso Farco, el resumen informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Notas al Margen más tarde, Sonidos Clandestinos y para terminar, Revuelto Gramajo. Agradecemos a todos los oyentes que se suman día tras día a FM de la azotea y aparte del aire. Y quienes hacemos este programa fue, de, en este caso en el día de hoy, Diego Virgorini en la operación técnica. Un saludo grande para él. Estuvo Richard Monti en los deportes. Bien, nos encontramos el próximo fin de semana. Muy bien, hasta luego, señor. Hasta luego. Estuvo Evangelina Moreira en los espectáculos. Que tengan un excelente fin de semana largo y nos encontramos el próximo domingo. Muy bien, qué lindo deseo. Estuvo el señor Juan Román, el también peque, presente aquí en Parte del Aire. Nos vemos el próximo domingo, levantarse temprano otra vez. Lo tendremos nuevamente seguramente. Mónica Álvarez en el comentario periodístico, como siempre, el que molesta aquí en Parte del Aire, Lucas Barrenuevo en la conducción y mi nombre es Sebastián Mancini. Así es, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho, chau. Deje la radio prendida porque viene Washington Piris y su programa Ida y Vuelta ahora en instantes. Mi nombre es Sebastián Mancini, lo decía, lo esperamos el próximo domingo y ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís que hay otras voces? Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación.